hombre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Hasta las... ¿Qué hora es? Las 9 y 7. Hasta las 12 y media. Ajá. Hoy me puedo quedar. Ay, yo tengo a la una que dar clases. Pero estás en auto. Sí, bueno, podría ser ahí un poquito, ¿no? ¿Cuánto tardas en auto de acá hasta allá? Y tardo como teóricamente media hora, ponele. Bueno, pongamos la charla desde las 11 y un minuto que terminamos hasta las 12. Perfecto. Porque, bueno, chao, me voy, te pones la campera, bueno, chao, bueno, otra cosa, como para calcular que salgas 12 y cuarto. Como para calcular que si llega a haber algún inconveniente no grave, sino como que bueno, agarraste todos los semáforos en rojo y esas cositas, no tardes media hora, tardes un poquitito más, 45 minutos, entonces eso implica de que hay un margen de tiempo para que llegues horario a la escuela. Bien. ¿Sí? ¿Te parece? En este caso en la universidad. Los jueves me toca la universidad. No tengo mucho que conversar porque estuve corrigiendo. Corrigiendo. Pero, viste, no sé si a vos te pasa. ¿A vos te pasa que dejás todo para último momento? No. ¿Qué estás diciendo? ¿Cuántos años hace que nos conocemos? No, escúchame. Mientras pueda, o sea, si lo dejo a último momento es porque vengo como complicada y no llego. Ajá. Y porque de repente es como, no, ya no me da el cerebro, no tiene sentido que esté haciendo esto, como lo hago mañana, me levanto un cacho antes, o como ahí hago tipo tiki-tiki, el Tetris, la agenda mental, o las posibilidades, ¿no? Porque tampoco es como la rigidez absoluta de que... No. Pero no dejo las cosas para último momento. No sé, a mí esta cosa de la mente, viste que hubo paros, hubo feriados... Y era como, tengo un montón de tiempo, pero no lo usé ese tiempo en su momento que tenía tanto espacio como para usarlo. Y como siempre me pasa que... La acumulación. Se me acumula y bueno. No, lo que sí pateo y que dejo ponerle son como cuestiones, igual las hago, pero es como medio imposible. Por ejemplo... Ir al hospital público a sacar un turno. Ay. Entonces es como, no, bueno, Petris decía el otro día 147 y con Mary le dijimos, no, 147, sí te atienden, pero nada, seguí participando, es como nunca la agenda, siempre, ¿no? Como no, en este te hacen esperar, todo bien ahí, como el discurso ya como regrabado, yo no sé por qué no apretan play, es mucho más sencillo y que te aparezca ahí una personita diciendo exactamente lo mismo, y no, disculpe señora, a mí me dan ganas primero de decirle, mira, todo bien, pero no me diga señora. Entonces, no tenemos agenda. Entonces ahí es donde decís, bueno, hay que ir personalmente, pero para ir personalmente tenés que ir muy temprano. De madrugada, te diría, ¿no? Muy temprano. Entonces, eso sí lo dejás o no. Y entonces eso es como, bueno, mañana lo hago. No, porque tengo un día donde puedo ir como para hacerlo tranquilo y tener que llenarme de paciencia de esperar, porque no es que vas re temprano y tiki de toque te vas. Entonces, el día designado son los martes. Bien. Y a veces me pasa es como, uy, no, bueno, prefiero levantarme y nada, adelantar pedidos, por ejemplo, o hacer cositas. Entonces, la semana que viene. Y sigo insistiendo con el 147. La semana que viene. Y la semana, igual fui. Bien, porque estamos hablando de la salud. Sí, cuidar, no es una urgencia, claramente no es una urgencia lo que tengo. Por eso puedo darme como este lujo de elegir. Fui sabiendo que no iba a conseguir, porque no me levanté tan temprano. A las 5 de la mañana para estar a las 6 con todo el frío. Me levanté, me desperté 6 y media para desayunar y no sé qué. Y cuando llegué, seguí participando, ya no había... Eso es lo que que te, que a veces lo pateo. Demorás. Pero sí, porque pero bueno, es una urgencia. Es, no, y aparte de eso, levantarse tan temprano, ir a un hospital, como que... Sí, es la burocracia. Como me da, sí, me da pereza enfrentarme a esa burocracia. Sí, sí, Pero después lo otro no, suelo como... ¿Crees que armemos la agenda después, como el programa? Ay, sí, me haría falta, pero de la vida. ¿La agenda de la vida? Bueno, pero no sé si la vamos a solucionar en una hora, ¿eh? No sé si vamos a poder. No va a ser. Pero sí podemos quedar, si a vos te parece y estás de acuerdo, como coordinar los jueves. ¿Tenemos tiempo? 30 minutos para quedarnos haciendo la agenda de la vida de Paula Lorenzo. 30, como paulatino. Ahí también hay que manejar la ansiedad, porque sí, no la vamos a armar un día. Entonces podemos hacer este jueves, sí, otro jueves. El otro jueves, y así vamos armando la agenda vital. Agenda vital, si querés, le podemos poner. No. Me sirve esto de algunos consejitos, de esto de por qué no dejas, o sea, eso, ¿cómo haces para, o sea, por qué no dejas las cosas para último momento? Por ejemplo, sería mi pregunta en esta entrevista. ¿Por qué no dejo la cosa? No. Porque quiero saber que... Porque no sé, me parece que... No sé si tengo un porqué. Claro. Fui como aprendiendo eso. Igual yo... Si mi mamá está escuchando, se puede comunicar para decir... Che, no, mira, cuando eras adolescente, tal cosa. Pero yo creo que fui aprendiendo en esto de organizarme, digamos. Ajá. Nada, como a encontrar sí, como esa manera de hacerlo después, tranquila, ¿no? Como más tranqui, con paciencia, también registrando cuál es el momento o intentando, ensayo y error, ¿no? No es que desde el día uno como así. Entonces después medio como que lo vas incorporando y te sale. Eso como una manera de vivir y te va saliendo eso. Uh-huh. Como ponerles, no sé, uy, bueno, falta ver, chequear así, falta comprar aceite y tengo que comprar azúcar. Entonces, cuando voy, un ejemplo re cotidiano, sí. Y falta levadura para la minga. Entonces, cuando voy a hacer las compras, en vez de estar corriendo, último momento, no sé qué, si hoy tengo que ir a la minga, pero eso lo necesito para dentro de 3 días, y si hoy voy vacía y paso por la puerta y tengo tiempo, lo compro y ya lo dejo. Y cuando llego, ya lo tengo. Te admiro tanto. Lo que no es, puede llegar a ser. Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 16 de mayo. Hay 8 grados 9 décimos en la ciudad de Buenos Aires. Una máxima de 17 grados para... El día de hoy les vamos a acompañar en estos territorios posibles hasta las 11 de la mañana con un informe de la situación de las inundaciones en Brasil y una comunicación con Mama Cultiva. Arreglemos la agenda, te pido, la agenda vital, porque si no te va a pasar como Wendy Rosker, que hace insomnio. Sonar. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Marcha a las oficinas del Grupo Techint. La Asociación de Trabajadores del Estado realiza hoy jueves 16 de mayo una nueva jornada nacional de lucha contra los despidos y el desguace del Estado. La convocatoria central será a las 12 del mediodía en la puerta de la Secretaría de Trabajo, ubicada en Alem 650 de la Ciudad de Buenos Aires, para luego movilizarse a las oficinas del Grupo Techint, que se encuentran en Buchar 557. La realización de esta jornada fue aprobada durante un multitudinario plenario federal del que participaron más de 800 delegados y delegadas de organismos nacionales de ATE de todo el país, que votaron de manera unánime la medida de lucha tras la propuesta efectuada por la Junta Interna de ATE Trabajo. Durante la actividad se reclamará el fin de los despidos en el Estado, la reincorporación inmediata de todos los trabajadores cesanteados y se denunciará la injerencia del Grupo Techint en diversas áreas del Estado, en particular en la cartera laboral, desde donde promueve las iniciativas de flexibilización que apuntan a vulnerar los derechos laborales conquistados por la clase trabajadora en décadas de lucha. Suspenden la lectura de la sentencia en el juicio de justicia para Milagros. El martes pasado, una persona del tribunal se comunicó con las abogadas diciendo que el jueves 16 de mayo no se dictaría sentencia ni se escucharían las últimas palabras del acusado. Inaudito, el Ministerio Público Fiscal, quien estuvo en completo silencio durante todas las audiencias del juicio, ahora quiere intervenir en el juicio de la causa que exige justicia para Milagros. Después de escuchar autoridades en completo silencio durante el juicio y de haber sobreseído al acusado de esas atrocidades dos veces en la etapa de instrucción, antes de la etapa oral, ahora el Ministerio Público Fiscal quiere compartir sus palabras. ¿Para qué quiere el fiscal aparecer en un proceso donde ya abandonó a una niña? ¿Será para pedirle disculpas a ella y a su mamá, reconociendo su error y subsanándolo? ¿O será que su abandono es tan grosero que quiere intervenir para evitar el escándalo? Preguntan desde las redes sociales de Escuchen a Milagros y afirman que hoy jueves, si bien no se leerá la sentencia como tenían previsto, a las 9 hay una audiencia más llena de incertidumbres. Fue triple lesbicidio, fue una masacre. La agrupación Lesbianes Autoconvocadas por Barracas difundió un nuevo comunicado para exigir justicia por Pamela, Roxana y Andrea, asesinadas por lesbianas, y por Sofía, que sigue hospitalizada. En este marco manifiestan su repudio a las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien al ser consultado por lo sucedido expresó: "No me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo. Es injusto hablar solo de este episodio cuando la violencia es más abarcativa". Al respecto, la agrupación aseguró que estos dichos no hacen más que seguir perpetrando la violencia por parte del Estado hacia la comunidad LGBTINQ+. Como consecuencia del incendio, Pamela falleció pocas horas después. Roxana, de 52 años, igual que Pamela, murió el miércoles. Y Andrea, el domingo pasado. Tenía el 75% del cuerpo quemado y era sobreviviente de la masacre de Cromañón. La única sobreviviente es Sofía Castro, de 50 años, y que tiene pronóstico favorable. Desde Lesbianes Autoconvocadas por Barracas expresaron: "Para finalizar, Adorni mandó condolencias a la familia de las víctimas, sin saber que la primera línea de expulsión de lesbianas y de toda la comunidad disidente empieza por casa. Luego, como si esto no fuera suficiente, realizó una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, burlándose del término lesbicidio. Los dichos de Adorni no hacen más que seguir perpetrando la violencia. Este crimen de odio fue agravado por las condiciones precarias de vivienda en las que se encontraban. La ausencia de políticas públicas frente a la crisis habitacional y la promoción y reproducción de discursos de odio por parte del gobierno resaltan la responsabilidad del Estado, dicen en el comunicado. Ganaron los derechos de las infancias y juventudes. Después de 2 meses de esperar una resolución satisfactoria al reclamo por la continuidad del programa de coros y orquestas y del anuncio del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, que informaba sobre el alta de los contratos de toda la planta docente del programa, la semana próxima vuelve la música a todas las orquestas infanto-juveniles rionegrinas. Continúa la actividad de la orquesta Ayun Wenei en el Bolsón. Los pibes y las pibas, juntando firmas en sus barrios, en sus escuelas, en los centros comunitarios de los barrios, locales amigos, en la feria, en el Instituto de Formación Docente, en la Universidad Nacional de Río Negro, en plazas, juntaron firmas virtuales provenientes de otras provincias y otros países, teniendo este tipo de reclamo a alcance internacional: España, Chile, Uruguay, Brasil, Canadá, Italia. Desde el comunicado, la orquesta informa: hoy más de 600 pibas y pibes, todos los profes y las familias de los estudiantes, estamos felices de que continúe el programa de coros y orquestas, que se haya decidido a favor de la educación pública, destinando fondos provinciales para resolver este conflicto frente a las crueles políticas de vaciamiento de la educación pública del actual gobierno nacional. Luchar sirve, reclamar sirve, dialogar sirve, accionar sirve, estudiar sirve. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hay 9 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 80% de humedad, una máxima de 17 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Santa Rutina hace Santa Rutina.

el sonido del deseo. Encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Y 33 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 16 de mayo. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, territorios que se inundan cada vez más, ¿no? Que se inundan cada vez más, sí. Consecuencia del abuso, y porque ni siquiera se puede hablar como de catástrofe ni nada, lo venimos siempre conversando acá, es del abuso, el maltrato y la violencia hacia los territorios, que después traen, algunas de las consecuencias que traen son estas. Uh-huh. Y hablando de territorios, nos vamos a ir a Brasil, porque Brasil está sufriendo unas inundaciones terribles, y contactamos a Lilith Heller, que es médica brasilera. Ella vive en Porto Alegre, vivió muchos años aquí en Buenos Aires, se graduó y se especializó en Buenos Aires, y el año pasado volvió a Brasil a vivir en Porto Alegre. Vamos a escuchar algunos fragmentos de su testimonio sobre las inundaciones que se están viviendo en esa localidad de Brasil. Bueno, lo que pasa hoy en la provincia de Río Grande do Sul es la segunda inundación más grande que ocurrió desde 1941. Sin embargo, lo que sucedió en 1941 fue que se llenaron todos los ríos que atraviesan la provincia, y la capital fue la región más afectada. Y el cuadro actual es que toda la provincia está inundada. El Río Grande del Sur es una provincia que se sitúa en una planicie de inundación, por lo que este suelo está como que es susceptible a que eso ocurra cada tanto, ¿no? De hecho, hay un historiador de acá que menciona el hecho de que los indígenas, los pueblos originarios que vivían acá, vivían muy bien en armonía con ellos, y cuando habían esas grandes subidas del agua, ellos se movían en dirección a otro lugar y luego retornaban. Bueno, resulta que se construyó todas las ciudades muy cerca a estos ríos, a estos lagos, de la forma en que vivimos hoy. ¿Y si esa catástrofe era predecible? Sí, de cierta forma sí era predecible. Se sabía que iba a venir una gran cantidad de lluvia asociado a un viento frío que venía de Argentina, que podría llegar a provocar algo peor de lo que hubo en el 2023. Esto se sabía y la población no fue alertada para eso. Mucha gente dice que es un momento que no se puede politizar la situación. Pero es imposible atravesar por ello, sin politizar la situación, cuando los gobernantes, tanto de la provincia, cuanto de la ciudad de Porto Alegre, la capital, tenían intereses en sacar el muro que fue construido después de la primera inundación para proteger la ciudad. Y no solo eso, desinstalar todas las otras medidas de protección que tenía la ciudad después del primer evento catastrófico. Además de eso, toda esta medida de protección contra inundaciones, habían varios proyectos que estaban en los cajones sin tocar y sin el menor interés del Estado en sacar estos proyectos y hacer las manutenciones que se merecían, digamos, estas estaciones de bombeamiento de agua, el muro que tiene la capital, bueno, todo eso. Eso es solamente una pequeña parte del problema, ¿no? Porque cuando pensamos, bueno, el muro de la capital, y estamos olvidando de que toda la provincia ahora está afectada, no es como 1941. Ahí escuchábamos eso, cómo se ocasionó esto, y hay una noticia de hace dos días en Página 12 que dice: ganaron las leyes del mercado inmobiliario y quienes deforestan a diario la Amazonía, ¿no? Como que esas son las causas que ocasionan estas grandes inundaciones. Como bien decía, se sabía también que iba a suceder, también se sabe hace tiempo, ¿no?, de todo este cambio climático, y nada, sigue ganando el mercado, sigue ganando la especulación. Sí, ahí lo explicaba bien, de cómo las comunidades iban migrando de un lado al otro, porque por las subidas, lo que sucedió hace cantidad de años, que por eso armaron y construyeron ese muro de protección, entre otras cosas, y por este avance de la mercantilización de los territorios, sacar el muro, y por eso tampoco avisar e informar a la población, ¿no? Como, bueno, no va a suceder, entonces después medio como que queda sin responsabilidad política, porque son fenómenos naturales, entre comillas. Sí, vamos a seguir escuchando a Lilith Heller. Entonces, frente a lo sucedido, había que actuar, había que rescatar a la gente que estaba vulnerable, que estaba en peligro de vida. Luego, en el transcurrir de los días, había que sacar a la gente que estaba en sus casas y que no querían salir porque se sentían seguras estando en un segundo piso, aunque sin luz y sin agua. Y ahora la preocupación es las enfermedades que van a surgir cuando la gente, que los rescatistas y la gente que estuvo en la inundación por horas y horas, porque hay gente que estuvo más de 12 horas bajo el agua esperando a que la gente la venga a buscar. Entonces, esta gente que estuvo expuesta a aguas contaminadas de inundaciones, en un par de días, a partir de los 7 días, vamos a empezar a ver en el sistema de salud síntomas relacionados a enfermedades de inundaciones, ¿no? Como la leptospirosis, que es una bacteria que es transmitida por la orina del ratón. Vamos a ver hepatitis A, que es un virus que está en los coliformes fecales, se contamina agua y alimentos. Va a haber un aumento de la Aedes con consecuencia de eso, un nuevo brote de dengue. Todo eso, digamos, lo que va a surgir, ¿no? Y ya hay, bueno, infecciones de piel, infecciones cutáneas de piel y partes blandas, y todas las otras enfermedades que ya están surgiendo en los albergues, entre los nenes, la pediculosis, los piojos, una cantidad de enfermedades que van a surgir y que van a cargar el sistema de salud. No que eso sea un problema, ¿no? Pero va a ser como que otra problemática, porque vas a tener que manejar desde cosas sencillas a cosas muy graves, que puede llegar a ser un paciente con leptospirosis o con hepatitis o dengue. O sea, nadie quiere en un momento en que no tenés agua para tomar, tener que lidiar con epidemia de enfermedades graves. estamos escuchando una médica que justamente hace referencia a las enfermedades que surgen con las inundaciones. Siempre pensamos en todo, también lo material que se pierde, ¿no? Casas enteras, todas las pertenencias de un montón de familias, pero es interesante escuchar qué enfermedades surgen a partir de las inundaciones. Sí, no puede pensarse aislado de ninguna manera, ya del simple hecho de intentar ponerte dos segundos en el lugar de alguna de esas personas, en cómo te cambia a nivel emocional, ¿no? La angustia, la desesperación, el miedo, la incertidumbre, todos esos sentimientos que sabemos que paralizan y que agobian, generan un estrés, generan una baja de defensas. Entonces, eso si le sumás a la contaminación que se genera de la cantidad de aguas, de no tener luz, no tener agua para beber, los alimentos contaminados, todo, es un combo que no puede pensarse de una manera aislada ni diferenciada. Es algo que va a suceder y va a suceder seguramente con un nivel de gravedad importante, justamente por... porque como personas emocionalmente también estamos bajas, entonces de qué manera poder enfrentar a ese contexto más biológico, digamos, que te rodea. Sí, o sea, como que me sale pensar en esto de el costo humano de tanto extractivismo, ¿no? Extractivismo inmobiliario, extractivismo esto, la tala de árboles de todo el Amazonas, eso, el costo humano, o sea, van contra eso, nuestros cuerpos y nuestra calidad de vida. Vamos a seguir escuchando a la médica que reside en Porto Alegre, ciudad totalmente inundada en estos momentos. Es cierto que el gobierno, en esa instancia de catástrofe inminente, estuvo presente en todo el momento, pero lo que se hizo muy evidente fue la presencia masiva del voluntariado hecho a través de los civiles. O sea, la comunidad se armó de tal forma, se organizó de tal forma que yo creo que si no hubiesen organizado así, este escenario actual podría ser mil veces mucho peor de lo que estamos viviendo ahora. Porque no solo el rescate, porque el ejército tardó un poco en llegar, los bomberos tardaron un poco en llegar, los rescates fueron hechos por civiles, por gente que agarró sus barcos, su jet ski, y fueron a sacar la gente de las casas. Luego se organizaron la comunidad médica para la atención de toda la gente que estaba afectada, se organizaron psicólogos, se organizaron los cocineros, se organizaron el que iba a ser la vianda para esta gente, se organizaron las donaciones. Entonces, como que toda esta gente que de repente está sin sus casas, sin ropa, desabrigada, ¿no? En el sentido de ropa, toda esta gente necesitaba cuidado y la población de acá dijo, vamos a ayudar. Entonces, como que de repente se armó este sentimiento de unión en la sociedad, como una unión que generó la catástrofe. Ahí seguimos escuchando a esta médica que reside en Porto Alegre, y esto, ¿no? Qué importante esto. O sea, como que dicen, bueno, sí estuvo presente el gobierno, los rescates llegaron tarde, pero la misma gente se organizó para eso, para ir a buscar a las familias absolutamente inundadas. Sí, el armado de redes. Cada vez que hablamos de redes sociocomunitarias, de contención, tiene que ver justamente con esto, con esa salida espontánea, por tener ese registro, por ponerte en el lugar de la otra persona y empezar de una manera espontánea y no forzada a aportar desde donde puedas. Llevar una frazada, agarrar agarrar e ir a rescatar a alguien, darle lugar también si vos estás en un espacio donde no esté inundado, generar estas viandas, estas comidas, ese pequeño, digamos, grano de arena que se convierte en mucho a través de este entramado social. Totalmente. Vamos a escuchar las últimas palabras que nos compartía Eller. Así que nos esperan días difíciles. Yo creo que va a ser un año muy, muy duro después que bajen el agua. Yo y mi compañero tuvimos nuestra casa, una casa que recién terminamos de construir. La tuvimos afectada. Por suerte, no tan afectado como tuvo las otras personas, pero lo pudimos sentir el problema, ¿no? Hicimos una construcción del modo tipo esponja, si así se puede decir, es no impermeabilizamos el terreno, elevamos la casa, el agua que entra del lago, de la laguna, de la lluvia, entra al terreno. Y nosotros absorbemos agua de las inundaciones, aliviando lo que sería el agua que inundaría otras casas, ¿no? Y eso estaría genial si todos hicieran eso. Bueno, resulta que no es así la realidad y estamos a punto de tener un poco de pérdida material en esta casita que la construimos. Pero la realidad futura es que si uno quiere seguir viviendo en este planeta y en esta región, que es una planicie de inundación, tenemos que aprender a vivir conforme o de acuerdo al bioma en que estamos. Entonces, si estás viviendo en una provincia gigante como es todas las provincias de Brasil y que hay 5 ríos que se transforman en planicie de inundación y lagunas, no puedes vivir en una casa de cemento, con el asfalto, con el suelo impermeabilizado. Tenemos que aprender a vivir y eso va a ser el grande desafío que va a tener la provincia de Rio Grande do Sul en los próximos años, que es construir, reconstruir la provincia, la ciudad, la capital de Porto Alegre, de una forma que contenga otros episodios de inundaciones como este que estamos viviendo ahora, que van a seguir repitiéndose no solo por el aquecimiento global, sino que por la propia región que es, ¿no? Entonces, habrá que cambiar la forma de construir, que inspirarse en los modelos que ya existen en otras partes del mundo, como en China, como en Holanda, como en New Orleans, allá en Estados Unidos, que fueron lugares que pasaron por eso y cambiaron toda la forma de lidiar con las aguas que llegan a estos lugares en alguna época de su curso. O sea, así que ese es el gran desafío que vamos a vivir en los próximos meses y en los próximos años. Ahí hablaba de cómo seguía, ¿no? Esta médica brasilera Lilith Eller, que reside en Porto Alegre, y me gustó esto de cómo sintió ella misma o cómo construyó ella misma esa casa que también está siendo afectada por las inundaciones. Es que dijo algo clave en eso, sí, y súper importante, que es tener conocimiento del lugar en donde estás habitando. No se puede construir de cualquier manera, que es lo que hacen con la mercantilización y con el negociado inmobiliario, los gobiernos. No se puede construir de cualquier manera en cualquier lado. Esto que ella explicaba, bien en detalle de poder, de que el suelo pueda absorber y que pueda hacer como ese canal, ¿no? No impermeabilizarlo para que sea el canal en ese exceso y en esas inundaciones. Si esto sucediera como una planificación en toda urbanística, digamos, obviamente no estarían sucediendo este tipo de catástrofes. Esa tiene que ver con el urbanismo y con otra manera de planificar las ciudades, con ese conocimiento y con esa forma de convivir y de aprender a convivir y no construirte la casa con mucho cemento y teja y todo ahí al costadito para salir a desayunar y tener el agüita cerca, porque a la primer crecida se te bajó todo. Exactamente. Estamos hablando de las inundaciones en el sur. Porto Alegre queda en el sur de Brasil. Y estas inundaciones ya están llegando a nuestro país, en la provincia de Entre Ríos. La crecida del río Uruguay, ahí en la localidad de Concordia. Hay por lo menos, escucha, 568 personas evacuadas, o sea, 167 familias de esa ciudad de Entre Ríos, y también la ciudad de Gualeguaychú está afectándose, hay ya 35 evacuados. Entonces, es esto, no es bueno, es un territorio, estamos hablando de Brasil, pero nada, estos desmontes, estas cuestiones, o sea, llegan a toda América del Sur y también a nuestro país. Sí, no tiene que ver otra vez con una cuestión de fronteras. Exactamente, no tiene que ver con esta cuestión de fronteras, sino con estos negocios, esta producción y producción y que rige el dinero más que la vida digna de las personas. Le quiero agradecer muchísimo a Fernanda, que ella es periodista brasilera, reside aquí en Argentina y fue quien nos contactó con esta médica de Porto Alegre para presentar este informe sobre las inundaciones de Porto Alegre que ya están llegando aquí a Argentina. Te lo hace necesidad. Viver gera necessidade. E aí chega que me confundo todo. Amar gera propriedade. Daí já não é mais aquele amor que vem. Vai, vem, vai, vem.

Es además un libro sobre un tema del cual no hay libros, el podcast. Escrito por Ernesto Lamas y Gastón Montels, diseñado por el fantasma de Heredia y con colaboraciones de realizadores y especialistas. Es un libro para leer y marcar. Un libro para que nazcan otros libros. Un libro para que nazcan otros libros. Conseguilo en elnombredelmar.com.ar. Podcast, el podcast después del podcast. Cuando ya no existe la comprensión y el perdón, necesitamos resolver la situación. Una canción de Rubén y La Nueva Defensa. Porque siento que el amor se fue y se llevó consigo el corazón que tanto soñé. Un día parecía ser lo mejor que me pasó a la vida, siempre con vos. Resolver la situación. La historia que siempre se repite en todos nosotros. Búscala en YouTube y en todas las plataformas digitales. Ya se fue el verano, ya vino el invierno. Dentro de muy poco caerá el gobierno. Vuelve el Club Artístico Libertad. 15 de junio. Que la culpa la tienes tú. En el CAF. Conseguí tus entradas en caf.ar. Reivindicamos la palabra libertad con el cancionero republicano de la Guerra Civil Española y de la resistencia al franquismo. Club Artístico Libertad. Fin de espacio publicitario. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. 6 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 16 de mayo. Estamos en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. No sé cómo empezar esta nota, porque viste las acciones y medidas de este gobierno actual son terribles en todos los ámbitos. Nos vamos a meter en el ámbito de el Reprocram, de el uso del cannabis, y le vamos a dar la bienvenida en esta mañana a Valeria Salech. Ella es presidenta de Mamá Cultiva Argentina, que es una organización no gubernamental que impulsó la ley de cannabis medicinal. Es autora del libro La Historia de Mamá Cultiva Argentina y es activista por la legalización del cannabis y los derechos de las mujeres y disidencias. Buen día, Vale. ¿Cómo andan, che? Bien, bien. Acá dando noticias e intentando analizar todos estos discursos, todas estas cuestiones que la actual administración nos sorprende cada día. Y teníamos ganas de conversar con ustedes justamente sobre esto, sobre los dichos de Adorni, sobre el funcionamiento del Reprocam. ¿Cómo estás viendo la situación? La verdad que lo que veo es que hay como confusión uh-huh. y lucha de poder internamente en el gobierno, ¿no? Como hay discursos muy variados y poca comunicación entre sí. Uh-huh. Ponele, vos tenés un ministro de salud que dice que el Reprocam va a seguir, que no tiene ninguna intención de bajar esa política pública, que yo quiero contar para quienes no sepan qué es, el Reprocam sí. Es una herramienta que administrativa, que no supimos ganar las usuarias, las organizaciones, las cultivadoras y cultivadores del movimiento canábico a través de la ley 27.350, que es la ley de cannabis medicinal. Se creó un programa donde uno puede anotarse voluntariamente y quedar bajo la órbita del Estado con un cultivo legal. Vos podés cultivar en tu casa legalmente si te anotas en Reprocan. Ese Reprocan es una política pública que es ejemplo en el mundo, no es que es una trasnochada de Carla Bisotti, sino que es un programa que logramos construir colectivamente entre la gente de el CONICET, las organizaciones, el ministerio, las universidades, como fue, fueron muchos meses de mucho trabajo para crear esa política pública, y a mí me tocó defenderla y hablar de ella en diferentes paneles internacionales. Y es, yo decía, bueno, ven, yo entro acá a la aplicación Mi Argentina, pongo salud y tengo mi carnet de Reprocan, esto me permite circular por todo el país con 40 gramos de flores, con no sé cuántos goteros, pim pam pum, y la gente en otros países se desmayaba de envidia, ¿no? Porque la verdad que es muy buen programa y a cargo del gobierno nacional. Bien, ahora tenemos un nuevo gobierno donde el ministro de Salud dice que va a seguir con esa política. Por otro lado, más abajo del ministro hay otra persona que dice que no, que lo van a cambiar, que van a poner restricciones. Y después tenés el vocero presidencial que confunde Reprocan con registro de productores que comercializan cannabis, que eso va por otro lado y que es otra ley y que nada que ver. O sea, yo lo que veo es como que todos tienen un discurso propio, que no se hablan entre sí y que depende con quién hables, te quedás con una buena o mala un sabor, ¿no? Sí. Eso es lo que me pasa en este momento. Creo que eso se da en todas las áreas de la administración de Milei, como que la gente, pusieron gente en lugares y esa gente se corta sola y hace lo que le parece, y no es que hay una no es el macrismo, no es un equipo de trabajo que deciden ir para un lugar o para el otro. No, esto es una cosa mucho más improvisada y puede salir bien y puede salir mal. La verdad es que no sé. Te confundí más de lo que... Yo te reconfundí. No, está claro, porque justamente ayer hablábamos de eso, ¿no? Como esta política que tienen y esta estrategia también de desorientar. Entonces, de repente dicen algo y capaz que a los 3-4 días dicen, no, bueno, lo vemos, y capaz que sale en mayo, en mayo, junio, julio, agosto, no sabemos bien. Y es, es gravísimo. Para mí no es desorientación, ¿eh? No es que agarran y dicen, vamos a orientar. Realmente son así de malos gobernando. O sea, realmente no hay comunicación entre sí, no hay un plan estratégico, no hay un objetivo claro. Sobre algunos temas, sobre economía, está claro que lo tienen clarísimo lo que quieren hacer. Sí. Después en otros temas es como que van viendo a ver qué pasa. Bueno, recortemos no les recordemos tanto, bueno... Viste, como que van cambiando. Y en la cuestión cannabis, yo creo que saben perfectamente que hay ahí un negocio, sí, ¿no? Sí. Hay, porque realmente lo hay. Entonces, no es que quieren, como Patricia Bullrich en el Macri, terminar con el tema que vuelva a la prohibición y que sea todo... No, ellos no vienen con ese espíritu prohibicionista y penalista, ¿no? Con esa mirada castigadora que por ahí sí tiene Bullrich. Lo que nosotras notamos por ahí de esta administración es que quieren sacarle provecho económico. Entonces, bueno, van a tratar de quedar bien con los laboratorios, de llevar agua para su molino, de ver con qué negocios se quedan, de si nosotras molestamos, cómo nos corren del medio, un poco por ese lado, lo cual es lógico, ¿no? Porque es Digo es lógico porque primero nosotros tenemos que entender que la gente votó un gobierno que responde al mercado, ¿no? Que no es que está, que su discurso fue siempre estar al pendiente de las necesidades de su pueblo, sino de las necesidades del mercado. Entonces, sí, amiguémonos con eso, que en que es así. O sea, ellos responden al mercado. Y en materia de cannabis, si hay un mercado para el cannabis, lo van a explotar, lo van a buscar la manera de sacarlo adelante. Y ahí es, bueno, ver cómo nosotros nos posicionamos frente a esa política que vayan a tomar. Pero la realidad es que todavía todo es muy confuso. Valeria, ahí contabas qué es el ReproGram, desde que funciona, ¿qué cuestiones mejoraron como política pública esto que exista este registro? Bueno, un montón. El registro permitió que mucha gente que por ahí tenía miedo, le tenía miedo a la sustancia o que tenía miedo de cultivar porque lo iban a venir a buscar la policía, se animara a cultivar, se animara a acercarse a una terapia que en principio les asustaba. La verdad que generó que mucha gente que necesita cannabis para su salud se anime a usarlo y mejore su calidad de vida. La verdad que fue, yo como no tengo miedo, soy una persona medio como, no soy temerosa, pensaba que cuando la gente supiera que el cannabis hace bien a la salud, lo iban a usar, fuera o no legal, fuera o no, con o sin ayuda de sus médicos, y la verdad es que no es así. Hay un montón de gente que tiene prejuicios, que tiene miedo, y que el ReproGram la acercó a esta herramienta terapéutica y le cambió la vida, y le cambió la vida para bien, ¿no? Uh-huh. Así que es una herramienta muy, pero muy importante, porque además al Ministerio de Salud también le sirve para saber, bueno, cuánta gente, es como cuando empezaron a pagar el IFE en la pandemia y se dieron cuenta desde el gobierno que había una cantidad de gente enorme que no estaba bancarizada. Bueno, esto es darte cuenta que hay una cantidad de gente enorme que no encuentra respuestas en la salud tradicional alopática. Claro. ¿Viste? Hay como, vos de repente tenés una base de datos de más de 300.000 personas de gente que necesita cannabis porque la medicina tradicional alopática no le está resultando. Gente con Parkinson, gente con migrañas, con epilepsia, gente con artrosis, con dolores articulares, un montón, gente con ansiedad que por ahí no tiene ganas de tomar medicación psiquiátrica y quedar dopada y que con el cannabis resuelven ese tema, ¿no? Y está bueno también saber que existe esta demanda, porque también a partir de la demanda enorme que hubo en el ReproGram, donde de repente se anotaron en la primera semana, me acuerdo que el ministro Ginés González García me preguntó, ¿cuánta gente será que se anote en el ReproGram? 5.000, me preguntó. Bueno, en la primera semana se habían anotado 20.000 personas, en una semana. Mira. Entonces ahí ves la necesidad. Por eso después se motorizó la ley de producción, porque dijeron, vamos a necesitar producir, comercializar y distribuir en todo el territorio nacional. Y entonces se trabajó durante el 2021 y en 2022 se aprobó la ley 27669, que es la ley que le da un marco regulatorio a la producción y comercialización de cannabis industrial y medicinal. O sea, sirve porque te hace ver que realmente hay una necesidad y que hay ahí un nicho que hay que explotar de negocio y también de respuesta a la gente, porque el que no puede cultivar, nosotros hasta nos cansamos de mamá cultiva, llega mucha gente adulta mayor, muchísima, ajá, te diría la gran mayoría, son adultos y adultas mayores, y por ahí no pueden estar moviendo una maceta de 20, 30 litros, ¿viste? Uh-huh. Y necesitan de un Estado que las acompañe y que no quede solo en manos de los laboratorios que les van, exacto, a cobrar el aceite no sé cuánto, y ellas son jubiladas, porque viste que En Argentina ser jubilado es como, uno espera la jubilación, vos sos joven, ¿no? Más vos esperás la jubilación con esa fantasía, sí, de que, ay, qué ganas de jubilarme, sí, sí, y no trabajar. No, después jubilarse es un dolor de cabeza. Uh-huh. La verdad que la plata no te alcanza, que te sentís indigna porque necesitas pedirle a tus hijos que te ayuden, porque todo eso genera angustia, genera estrés, mucha ansiedad, insomnio, ¿viste? Sobre todo las mujeres llevan esa carga emocional tan grande y bueno, y por ahí encuentran el cannabis la solución, pero no están en condiciones físicas de cultivar, entonces necesitaban un estado presente para que también el estado regule la actividad comercial del cannabis, ¿no? Porque si el estado está cultivando y está generando accesos democráticos a la sustancia, entonces los laboratorios no pueden aprovecharse de la gente, ¿viste? Y era importante que el Estado interviniera el mercado al final, uh-huh, y al principio sí. También. Sí, pienso en toda esta explicación, lo difícil, ¿no? De resistir ante esto, justamente porque los laboratorios en términos de salud siempre están ahí sacando tajada y negociando. Y el cannabis no solo que trae soluciones y soluciones rápidas y duraderas, ¿no? Algo que también dentro de la salud y la mercantilización de la salud es una lucha constante, que genere, que sea una herramienta para que genere un estado de satisfacción y de salud, digamos, plena, sino que también da autonomía. Y la autonomía va es totalmente opuesta a las políticas públicas de salud que se emplean más que nada en este momento. Sí, lo que pasa es que nadie lo está pensando, por eso está bueno que lo charlemos y que lo pongamos arriba de la mesa. Yo estuve en una asamblea hace menos de un mes del Movimiento de la Salud de los Pueblos y escuchaba a las chilenas sufrir porque se privatizan los hospitales públicos en Chile y que ellas cantan una canción que dice que la salud no es una empresa y evidentemente hay, el capitalismo nos trae esta forma de ver la salud que la vamos naturalizando, entonces está bueno charlarlo y que veamos y que tomemos registro de en qué momentos cuando somos atendidas en un consultorio nos sentimos paciente y en qué momentos nos sentimos clientes, ¿no? Porque un poco pasa eso y uno no lo registra, es como que sigue de largo, no sé. Mm. Y también esto de poner, de tercerizar la salud y de ponerla en las manos de, ¿no? Bueno, sí. Alguien tiene que decirme si estoy bien, decirme si puedo hacer esto, decirme. Y la verdad es que en cannabis nosotras vemos que nos podemos acompañar, que es una planta medicinal que es muy noble, que no tiene prácticamente efectos adversos, que no genera dependencia, que no tiene dosis letal. No hay ningún medicamento que vos veas en la farmacia que no tenga dosis letal. De hecho, te tomás una tableta de aspirinas y te haces un daño tremendo y no hay una dosis tóxica de cannabis, nadie se murió de sobredosis de cannabis, entonces es una sustancia segura que podés manejar, que hay mucha gente que te puede acompañar y asesorar en cómo usarla, estamos nosotras, pero también hay un montón de organizaciones en todo el país, entonces bueno, está bueno hablar y poder visibilizar y poder tomar registro de esos momentos en los que nos convertimos en clientes de un sistema médico totalmente mercantilizado, sí, ¿no? Uh-huh. Y salir de esa trampa y decir, bueno, no, pará, yo quiero elegir otra cosa. La verdad, prefiero no elegir otro tratamiento. Que tenés derecho a elegir otro tratamiento. Sí, creo que... Yo. Creo que es el ejemplo claro de la salud integral y comunitaria que tantas veces se habla, donde ese poder no está puesto en el profesional que te dice o que te hace creer que sabe lo que te pasa, sino en ese acompañamiento de cualquier persona que puede ser especializada, de darte la herramienta para conocerte, para tener ese registro. No a todas las personas les pasa lo mismo, no todas las personas atraviesan las crisis de la misma manera o las supuestas enfermedades. Y el cannabis, me parece, y lo que vienen haciendo desde Mamá Cultiva es justamente eso, es el ejemplo claro, concreto y sólido de la salud integral y salud comunitaria, donde no existe este vínculo de poder, sino que, como vos bien lo planteabas, es un acompañamiento y una guía en el reconocimiento de lo que es la salud para cada quien. Sí. Sí, y es también apoyarse en el de al lado que le pasa lo mismo. Porque lo que nos pasa a nosotras es que, bueno, Mamá Cultiva llega a muchas mujeres adultas mayores, ¿no? Entonces nos juntamos en una ronda, ponele, y se empiezan a contar, a mí me pasa esto, a mí me pasa que, ay, a mí también, y yo no sé qué, ay, ¿sabes cómo lo solucioné? Yo hago tal cosa, ay, mirá qué bien, y se empiezan a pasar herramientas. Nosotras todavía ni intervenimos, o sea, el cannabis ni apareció. Y ya hay ahí un diálogo, un entendimiento, una empatía que te permite solidarizarte con quien tenés al lado y acercarle herramientas. Y a mí una vez me dijo mi abuela que si tomaba de noche un té de orégano y entonces, ¡ay, mirá, lo voy a hacer! Esto es salud también, es construir una salud comunitaria. Después aparece encima la planta de cannabis, que es lo más bueno que hay en el mundo, es una planta ultra terapéutica que ayuda a un montón de a resolver un montón de síntomas, es un amor la planta y va a colaborar también, y ellas se van a pasar además tips de cultivo. Ah, no, yo la plantita la puse en tal lado y me fue, ay, entonces yo también la voy a poner al lado de la ventana, a ver si ahí, y se empiezan a dar consejos y construyen salud. Y por ahí, de manera inconsciente, pero están construyendo salud comunitaria. Y ese construir salud, más allá de si la planta después les resulta, no les resulta, les va bien, no les va bien, ya les hace bien el vínculo, sí, ¿me claro. entendés? Les hace a ellas y a nosotras también, ¿no? Nos hace bien saber que no estamos solas, acompañarnos, tirar lazos solidarios, tener a alguien que te pregunte, ¿cómo estás? ¿No? Uh-huh. ¿Y hoy cómo estás? ¿Te levantaste mejor? ¿Te tomaste el tecito que te dije y te fue bien? ¿Sentís algo? Esa pregunta, ese tener a alguien que te pregunte, y es ya es sanador, ¿entendés? Uh-huh. Ya cambia uh-huh. El día a día. Entonces, bueno, nosotras agarramos la planta como bandera y la llevamos hacia la legalización, y lo que queremos es que la planta deje de estar estigmatizada y de ser prohibida y de que la gente se la castigue por elegir su tratamiento, pero sobre todas las cosas construimos salud comunitaria, porque sí. sabemos que es lo que te salva. Cuando no te queda nada, nada de nada, lo que te salva es la comunidad. Totalmente. ¿Sabes qué? Pienso en esto de que los saberes están en todas partes y los saberes populares son muy, muy importantes, ¿no? Porque estamos hablando de eso, del autoconocimiento, de los saberes populares que circulan. Y te quería preguntar, porque hegemónicamente esto, los científicos, los médicos, se avanzó bastante, porque ahora ya hay médicos y médicas de la medicina hegemónica que recomiendan cannabis, ¿no? ¿Cómo está esa cosa de las investigaciones y los médicos con el uso de cannabis? Mira, nosotras desde hace un año y sí, desde el 2023 que estamos haciendo una diplomatura en cannabis con perspectiva de cuidados en la Universidad Nacional de José Cepaz, en la UMPAS. Mira. Nos va bastante bien, pero vienen también egresados jóvenes, ¿no? Uh-huh. El médico más mayorcito todavía se resiste. Pero más allá de los médicos, también esta semana estamos saliendo con un curso de extensión que es para cualquier persona con secundario, porque nosotros apostamos a los agentes de salud, ¿no? También eso, pongamos en valor que hay promotoras y promotores de salud y agentes de salud, trabajadores del área de la salud, que por ahí son acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales, enfermeras, kinesiólogos, masajistas, gente que hace salud todos los días o contribuye a mejorar la salud de las personas y por ahí no son médicos. Salgamos de ahí también. Claro. Porque, bueno, toda esta gente viene a formarse con nosotras y es súper importante porque son los que realmente están al lado de los pacientes, ¿viste? Los que trabajan en kinesiología y están todo el día en rehabilitación con personas, vienen y por ahí no pueden hacer la diplomatura porque es para gente con carrera de grado y el acompañante terapéutico o la terapista ocupacional puede venir a estos otros cursos de extensión que nosotras estamos dando desde hace 6 años y formarse. Y a nosotras nos llena de orgullo decir que formamos desde hace 6 años a muchos agentes, a muchos trabajadores de la salud, porque son los que realmente valen, porque son los que van a acompañar así horizontalmente a las personas en su uso de cannabis. Eso por un lado. Por el otro te cuento que hay otras diplomaturas de otras organizaciones, de otras, porque la formación en cannabis está básicamente puesta, motorizada por organizaciones de la sociedad civil que nos pusimos pesadas en crear puentes con la academia y en decir, che, ¿por qué no ponen una diplo? ¿Por qué no nos convocan? Nosotras tenemos todo este saber, lo queremos compartir. Y bueno, algunas universidades como la Universidad Nacional de La Plata, la de Rosario, la José C. Paz, la UNCI. Hay algunas pocas universidades que nos dieron bola y nos permitieron hacer estas diplomaturas para gente con carrera de grado, especialmente médicos. Pero también saliendo de ahí, hay mucha gente formándose y por eso yo soy optimista y te hablo con bastante alegría de que, bueno, estos tipos, esta gente está viendo cómo resuelve el tema del Reprocan y cómo no sé qué, y yo los veo y bueno, intentaremos que no cambie mucho, intentaremos que no nos saquen derechos que ya están conquistados, intentaremos un montón de cosas, pero yo sé que ya ganamos, ¿entendés? Yo sé que nosotras ya ganamos, que pueden hacer lo que quieran, pero no nos van a sacar el derecho ni a cultivar, ni a usar cannabis, y que toda esta bola de nieve que nosotras venimos rodando desde hace 7-8 años, sigue creciendo a pesar de ellos, a pesar de los que quieren prohibir, a pesar de los que quieren castigar, a pesar de los que quieren hacer de esto un negocio, la bola sigue rodando y la gente tiene que seguir cultivando y la gente se tiene que seguir acercando y la gente se tiene que seguir formando y nosotras vamos a apostar a eso, a los que quieran formarse, a los que acá estamos y acá vamos a estar porque para nosotros se construye así, se construye ciudadano por ciudadano, una ficha atrás de la otra, es un dominó, una ficha y otra ficha y vamos dando vueltas hasta que seamos todos y todas, pero creo que la tenemos ganada porque así lo sentimos, porque la gente nos adora, porque esos que se reciben traen a otros para que se reciban, ¿viste? Y no se corta el cambio de paradigma, no se corta ni en Argentina ni en el mundo, porque mientras nosotros hacemos esto, tenés a Alemania legalizando, tenés un candidato a presidente en Estados Unidos diciendo que va a legalizar en todo el país, tenés un Chile legal, tenés un Uruguay legal, como que, bueno, la planta se está relegalizando en todo el mundo, o sea, el mundo va hacia allá. Nosotros podemos tardar más o menos, pero también estamos yendo hacia allá. Y mientras sigamos construyendo salud comunitaria, y mientras sigamos generando espacios de formación, y mientras sigamos cultivando, y sigamos creando lazos solidarios, nosotros ya ganamos. Sí. Está buenísimo escucharte y también que hayas cambiado el foco del inicio de la entrevista, porque creo que se trata de eso, de seguir machacando en esto que planteás y en esta manera de formar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en empezar a mencionar a personas como trabajadoras de la salud, donde se pueda pensar en equipos transdisciplinarios, donde ni siquiera sean las disciplinas imperantes, sino que sea una mixtura de personas que fueron y tienen una carrera de grado o tienen una tecnicatura, no importa, son trabajadores de la salud, y cambiar también el término y la concepción de paciente por usuario, ¿no? Como no sos paciente dentro del sistema, sino que sos usuario donde tenés un posicionamiento y tenés una decisión. Exacto. Sos ciudadana. Con la ciudadanía se ejerce. Vos sos ciudadana. Ser ciudadana implica que tenés una cantidad de derechos. Entonces, hacete valer ciudadana y hace valer tus derechos. No pidas permiso para usar un derecho que es tuyo. Exacto. Nosotras medio que vemos mucho eso, como que no, yo voy a preguntarle al médico a ver si puedo. ¿Tú qué le vas a preguntar si es tu derecho elegir este tratamiento? Andá y decile, che, voy a usar cannabis. ¿Vos me podés acompañar? ¿Sabés algo del tema? ¿Querés que te ayude? ¿Conocés las diplomaturas que hay en el país? Nosotras tenemos una guía, les recomiendo mucho que entren a mamacultivaargentina.org y van a ver una pestaña que dice guía de acompañamiento. Uh-huh. Esa guía de acompañamiento la pueden descargar gratis, es un PDF, está buenísimo, y que nosotras la hicimos pensando que somos Estado, ¿no? Nosotras decíamos, bueno, si nosotras fuéramos Estado, y hay una ley de cannabis medicinal, ¿no debería haber una guía para médicos, pacientes, usuarios? Sí, debería haber una guía, como se hace un guía de, no sé, de cómo usar misoprostol. Bueno, nosotros necesitamos hacer una guía de cómo se usa cómo se usa el cannabis. Bueno, hicimos la guía, es una herramienta que está ahí a disposición de todo el mundo, pública y gratuita, para que se la bajen y se la den a los médicos si lo necesitan. Cuando vos, un médico, te dice, no, yo cannabis no, porque la verdad es que no. Bueno, mira, Mamá Cultiva Argentina, guía de acompañamiento, bájatelo y empezá a saber, porque la gente te va a venir a traer la inquietud. Entonces yo les recomiendo que le recomienden a los médicos que se formen. Porque exactamente. No es mi problema que vos no sepas. Exacto. Es tuyo. Yo voy a usar la sustancia porque la conozco, porque hay compañeras que me quieren ayudar, porque me bajé una guía, porque estudié, porque me formé, porque nada, porque me hace bien. Porque le hace bien a un montón de gente que conozco. Bueno, salgamos del yugo también, ¿no? Como, bueno, somos ciudadanas, tenemos derechos, ejerzámoslos. Quien habla es Valeria Salech, ella es presidenta de Mamá Cultiva Argentina. Vale, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y recomendamos mamacultivaargentina.com, la web, ¿no? No, ORG. ORG.org. Gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Un abrazo enorme. Abrazo. Pasaba así Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina. Eso, por los dichos de este gobierno sobre el Reprogram, pero en realidad hablamos de la salud comunitaria.

Aguirre, Gabriela Olga, Escuela 496. Y Dalera, sos manchera, a nuestra edad, vieja porrega, alcoholemia por las nubes. Sí, 44 minutos pasan de las 10 de la mañana de este jueves 16. ¿Qué tal? Bien. Estoy leyendo algo que acá hay una compañera que queremos mucho, internacionalista, que ya lo dio, no importa, porque este taller, este encuentro fue a las 9 de la mañana, pero si ingresan en las redes los pueden encontrar en la parte de las historias, están todos los enlaces. La economía digital, un nouveau terrain de lutte, avec Florencia Partenio. ¡Ay, muy bien! ¡Es hermoso! ¡Muy bien, Flora! Está dando sesiones en línea de la serie de educación política y dice, en este caso, sobre economía digital. Así que si siguen las redes de Florencia, que la encuentran como flora.partenio, ahí encuentran el enlace para poder interiorizarse un poquito en estas cuestiones, que todo lo que aporta Flora siempre es constructivo. Bueno, no sé si todo, en términos de economía feminista, lo que aporta es constructivo. Sí, totalmente. También la pueden escuchar. La semana pasada la entrevistamos aquí en Charco de Arena. También pueden entrar a la nota. Tengo otro encuentro virtual para el día de hoy. Se trata de la red. Red de organizaciones de lesbianas y mujeres bisexuales de América Latina y el Caribe. LESLAC se llama la organización. Hoy van a hacer un encuentro en línea, un panel, lesbicidio y responsabilidades del Estado argentino. Conversaremos sobre los hechos y las posibilidades que pueden ofrecer el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema de Naciones Unidas. Y en este conversatorio, en este panel, va a estar nuestra compañera Fanu Santoro. Esto va a ser hoy jueves 16 de mayo a las 14 horas en Argentina. Va a salir a distintas horas según el país a donde estés. En Argentina, 14 horas. Entrás al YouTube / redleslac. Redleslac, hoy a las 2 de la tarde, un panel sobre el lesbicidio y las responsabilidades del Estado argentino. Me gusta que arranquemos por la mañana con algo que ya sucedió, el conversatorio a las 2 de la tarde, a las 7 y media de la tarde te podés acercar a la Minga Club Cultural, a Masa 1165 en el barrio de Boedo, porque hay tango queer como todos los jueves, y en esta oportunidad, luego de la clase a cargo de Solenan y Nati Terán, va a haber música en vivo, va a estar Project Tango. Y una de las cosas que dicen violín y bandoneón, no hay nada más lindo y más expresivo que la sonoridad más increíble como solo violín y bandoneón puede generar. Así que si querés ir a practicar un poquitito de tango, pero tango queer, que es distinto al tango hegemónico, ahí a partir de las 7:30 de la tarde. Ahí va, ahí va. Y también recomendamos, como siempre, que se acerquen aquí a Lambaré 873, a la Tribu Mostra. La propuesta de hoy es Pequeño Bambi. Es un grupo musical y hoy a partir de las 20 horas tienen cita aquí. Bambi Punky. Ayer hablábamos con la Delio y mencionábamos como por arriba que va a haber una fecha en Brandon el viernes 17 a las 8 de la noche con justamente donaciones. La entrada sugerida es 3.500 y es a beneficio de las compañeras autoconvocadas lesbianas organizadas. Así que quienes quieran y disfrutar de una noche cultural con un plus que tiene que ver justamente la recaudación, acérquense el viernes 17 a las 8 de la noche a Luis María Drago 236. El 17 de mayo es el día que se sacó de los manuales la homosexualidad como enfermedad. Entonces es un día donde va a haber, justamente con este brutal lesbicidio, va a haber acciones en todo el país. Seguramente mañana vamos a dar las coordenadas de todas las acciones que habrá en el país, pero una de ellas muy importante es la de Casita Brandon. Voy a mencionar solo algunas personas, va a estar leyendo Linter, está Anto Pi, Barbie Recanati, Montarosa, Tommy Giancafil, La Ferni, así que es una noche más que interesante, desde las 8 de la noche en adelante, yo calculo que hasta medianoche, para acercarse. Estuve con Monta el lunes pasado marchando por las calles de Barracas y nos dimos un abrazo enorme. También recomendamos que la escuchen, ¿no? Sí, que la escuchen y que la sigan y que la vayan a ver. El viernes también en La Minga, como rapidito la vamos a hacer, está la noche de samba con la clase a cargo de Flor Vignovich y después un poquitito de agite y de baile. Y el sábado hay murga, así que quienes quieran ingresen a las redes de La Minga para enterarse de todo. Acá el viernes en La Tribu Mostra, desde las 8, hay musiquita. Jairo, mi amor, va a estar pasando música. El sábado se cortó la luz, escribiré en mi diario. Es un ciclo de lectura. Eso por ahora. Bien. ¿Estamos bien con la agenda? Estamos bien con la agendita. Pasamos un poco de todo. Virtualidad, presencialidad, amor, joda, todo. De música punk, Paulita. You've been star. That's gonna leave a scar. We follow you from afar. You're our shining star. Te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Llega el Festival Latinoamericano de Actividades Escénicas con temática de género. Por cuarto año consecutivo se celebrará el Festival Latinoamericano de Actividades Escénicas con temática de género, TEJE, la propuesta nacida en el Centro Cultural Cultura del Sur de Temperley, que desde el 2021 busca difundir las producciones de mujeres y disidencias, incentivar la reflexión sobre las temáticas de género y descentralizar el acceso a la cultura. Con su característica programación presencial y virtual, que desde su origen forma redes con elencos de toda Latinoamérica, este año el festival se abre como un espacio de resistencia. Esta edición tiene lugar en el marco de un vaciamiento de la cultura y un ataque a las mujeres muy atroz. Creemos que estos espacios son sumamente necesarios como trincheras de género y de cultura, afirma Melina Buero, directora del TEJE, junto a Natalia Badgen y Camila Carmona, sobre esta cuarta edición que se celebrará desde el 16 al 19 de mayo, desde hoy. Las entradas para las obras de teatro y espectáculos musicales se pueden adquirir online o de forma presencial en las puertas del Centro Cultural Cultura del Sur, ubicado en la avenida Mix al 1000 de Temperley. La programación completa del festival puede consultarse en las redes sociales de TEJE, @festival temática género. Jujuy, dictamen favorable para la ley de emergencia económica. Este martes 14 de mayo, la Comisión de Finanzas de la Legislatura Jujeña dictó fallo favorable al proyecto de ley de emergencia económica, lo que permitirá su tratamiento en las próximas sesiones. Organizaciones denuncian que el artículo de emergencia ambiental menciona la reubicación y reasentamiento de poblaciones a causa de cambios climáticos y la facultad del Poder Ejecutivo para la gestión de los recursos provinciales entre organismos provinciales e internacionales. De este modo, habilita al gobierno a hacer uso de los bienes naturales y de desalojar comunidades con el argumento de causas climáticas que el mismo extractivismo de empresas transnacionales produce. En otro artículo, refiere otorgar facultades al gobernador para medidas que exceden lo dispuesto en base a razones excepcionales. Sin embargo, esto significa que no habrá división de poderes en la toma de decisiones. La agenda provincial responde a la política nacional junto al proyecto de ley de bases y el pacto de mayo para la entrega de la soberanía del país, por lo que el pueblo jujeño se encuentra en alerta, sentencian en un comunicado. Después de 38 años, la justicia bonaerense reconoció un caso de gatillo fácil y desmintió la versión del enfrentamiento. El hecho, que acaba de ser reconocido por la justicia provincial como homicidio doloso, se remonta a 1986, casi 40 años atrás, cuando el joven de 24 años, Alejandro Rodríguez Semadas, ingresó a una vivienda de su padre, en ese momento sin ocupantes, en la ciudad de Lanús, y fue acribillado con disparos de arma reglamentaria por parte del agente José Di Julio de la policía bonaerense, quien había llegado a la finca junto a otros dos efectivos en virtud de un llamado de los vecinos que pensaron que se trataba de un merodeador. Desde aquel momento y de forma incansable, su esposa Nancy Saavedra luchó contra la complicidad policial, el fraguado de evidencias, la desidia judicial y la inacción de un Estado que se negó sistemáticamente a esclarecer los causales de la muerte de Alejandro. Tras decenas de presentaciones judiciales, fue recién a comienzos del año pasado, con el acompañamiento del abogado defensor de derechos humanos Ciro Anichiarico, cuando logró el desarchivo de la causa a instancias del juzgado de garantías número 3 de Lomas de Zamora y la posibilidad de desandar un juicio por verdad que ahora acaba de finalizar. 58 minutos pasan de las 10 de la mañana, 13 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 17 grados para el día de hoy, la presión 1011.7 hectopascales. Los delfines están celestes y para más información fmlatribu.com/noticias. El último, quédate, casás. Mira. ¡Ay, qué casás cuando... No, no me voy a casar. Eso dicen en el pueblo, que cuando te dan un mate, te casás. Que te dan el último mate, te casás. Sí, te tenés que casar conmigo, porque yo después tengo que dar alguna de tus propiedades. Bueno, así tan públicamente me lo vas a decir. Ya lo hablamos esto y lo planificamos. Sos un re buen partido para casarse contigo, porque podemos heredar después propiedades. Por eso está un poco interesada esta propuesta. No, esto es amor pleno y es sinceridad. Bueno, ¿cómo la pasaste? Muy bien, ahora tenemos que darle el pase de la montaña y tenemos que armar la agenda vital. Ah, sí. Así que, bueno, quédense, que sigue toda la programación de la tribu. Vamos a ir subiendo de a poquito a la montaña. ¿Y qué más? Armamos la agenda vital y nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Está la nena. ¿Vos tomaste drogas? No tuve tiempo.